tomar? Este trago podría ser una trampa disfrazada de diversión. El licor adulterado cobra vidas de aquellos que pensaron que era solo un trago más. Beber licor adulterado es como jugar una ruleta mortal con tu salud y quizás con tu propia vida. Protégete. Verifica que el licor sea seguro. Si no, podría ser el último trago que tomes. Esta es una campaña de la Gobernación de Cundinamarca. Mucha atención. A partir del lunes 23 de diciembre se suspenderá temporalmente el racionamiento de agua en Bogotá. Los cortes de agua volverán con el turno 5 el martes 7 de enero del 2025. Esto quiere decir que no habrá racionamiento de agua en la ciudad por 15 días consecutivos. La Alcaldía de Bogotá y el Acueducto hacen un llamado para continuar haciendo uso responsable del agua. Relajarse y desperdiciar agua nos perjudica a todos. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cierra los ojos y piensa en tu destino soñado. Ahora ábrelos. Tus compras en Centro Mayor pueden hacer ese sueño realidad. Registra tus compras en el sorteo Pasaporte a Grandes Emociones y participa por 3 bonos de viaje por 20 millones de pesos cada uno y 2 tarjetas regalo por 10 millones de pesos cada una. Aplican términos y condiciones. Autoriza Lotería de Bogotá. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. En esta Navidad y Año Nuevo, Cundinamarca brilla. Te invitamos a descubrir la magia de sus 116 municipios y a vivir unas fiestas en paz. Porque llegó la Navidad, Cundinamarca brilla. Que en esta Navidad Cundinamarca brille también por decirle no al uso de la pólvora. La pólvora no es un juego, es un riesgo. Cuida tu vida y la de quienes más amas. Esta es una campaña de la Gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca brilla. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá, 94.9. En Medellín, 106.9. Cali, 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, Michelle Arévalo, Orlando Rivera, Carl Troller y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. Bueno, vamos ahora con los Celtics, que suman su campeonato número 18 este año en la NBA frente a los al equipo de Dallas, y superaron una marca que tenían los Lakers, que tenían 17 victorias. Con su triunfo son 18 anillos, y hay que destacar, hay que deshacer un empate a títulos que llevaba establecido el 2020, cuando su archienemigo de Los Ángeles Lakers vencieron en la final más atípica de la historia en la burbuja de Orlando, y con el coronavirus como una amenaza fatal. Es una gran noticia para el deporte. Música, Emilio. Grace Jones es una mujer jamaiquina que, digamos, que ha tenido una carrera bastante interesante. Fue el combo de Andy Warhol y de Jean-Michel Basquiat, claro, si no estoy mal. Y este es un tema que originalmente es uno de los grandes clásicos de Astor Piazzolla, Libertango. Y ella hizo esta versión que de hecho apareció en la película Frantic de Roman Polanski con Harrison Ford y la que hoy en día es la esposa de Polanski, Emmanuelle Seigné. I've seen that face before. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur tes fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Serie Oro Da Vivienda lo invita a vivir el Cartagena Festival de Música 2025, donde podrá disfrutar del 4 al 12 de enero una fusión única de música, naturaleza y arte en un solo lugar. Compre sus entradas con tarjetas Da Vivienda en www.tuboleta.com. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Bogotá, 94.9. Otra artista que es de esos descubrimientos que lanzamos aquí con frecuencia, se llama Marina y esto se llama Karma. Originales, siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los originales, porque todo está en tu mente. NVIDIA es una compañía que llega al nivel de Microsoft y Apple. NVIDIA. Y ya vale 3.3 trillones de dólares. Esta es la compañía más grande del mundo. Vale más de que Apple, que vale 3.32, y que Microsoft, que vale 3.28. La entera bolsa de Londres está valuada en 2.5 trillones. Estas tres empresas valen más que el Stock Exchange de Londres.

Más de 900 peregrinos mueren en la Meca bajo temperaturas de 53 grados a la sombra. Al menos 900 almas se fueron a reunirse con el señor Mahoma durante la peregrinación anual de los musulmanes que comenzó en la Meca, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. 600 de esos fallecidos llegaron de Egipto, acostumbrados a calores infernales, pero murieron. Pero el cambio climático... ¿Dónde? No, eso no es el cambio climático. Siempre ha pasado. Siempre ha sido cambio. Claro. Y ha habido muertos por calor, por estampidas, por un montón de cosas. Sobre todo. Al menos 60 jordanos también perecieron. Y hay un pocotón de muertos que no se sabe qué eran. Se reunieron más de 1.8 millones de fieles en la Meca, en el lugar donde Mahoma pronunció su último sermón. Es que también yo les digo una cosa. Uno se puede ir con esos... esas pintas blancas y con turbante. No, pero de hielo. Con 60 grados a la luz. No, creo que eso es para evitar el calor, ¿no? Claro, exacto. Esa ropa ayuda. Sí, es como unos liquilis. Me imagino, sí. Entonces, eso no es el cambio climático. Clarísimo. O sea, más chichonera. Desde que el mundo existe, tú no puedes ir a Egipto, tú no puedes hacer turismo en Egipto en verano. No puedes. Es que cada vez es peor porque las temperaturas han aumentado. O sea, eso no lo ha podido confirmar nadie. Ay, no hay una comprobación real. El planeta está más caliente en este momento que antes. No, que el cambio climático haya caído en ti es muy diferente a que la Tierra se vea sometida a esos calores. Un clásico. Yo creo que la canción más famosa de Billy Joel, que duró años sin cantarla en sus conciertos porque la trillaron mucho, pero además... él se la escribió a su primera esposa, que, y entonces le trajo como malos recuerdos durante mucho tiempo, y no fue sino hasta años recientes que empezó a incorporarla ahí lentamente en los shows del disco de Stranger Just the Way You Are. Don't go changing to try and please me. Never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. Just want someone that I can talk to. I want you just the way. Con lo que tengo en este cajoncito, vamos para el mundial. Pero dentro de 8 años. Uy, yo sí me voy a este. Pedí un crédito de Libranza en la Vivienda y me lo aprobaron, ¿ah? Si donde tiene su cuenta de nómina no tiene la opción de pedir un crédito de Libranza, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la Vivienda. Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app La Vivienda. Los originales en Cali, 98.5. Un grupo sueco, The Cardigans, con una canción de su disco First Band on the Moon del 96. Hizo parte de la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio y se llama así, Love Fool. I'm Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @ Los Originales. Y en Instagram, Los Originales FM. Los Originales, porque todo está en tu mente. Aeropuertos repletos de viajeros, hoteles sin habitaciones libres, chiringuitos trabajando al máximo. Eso resume España, cuyo Producto Interno Bruto crecerá el 5%, falso, no va a pasar del 2%. Pero es que en el Producto Interno Bruto de España hay un rubro muy importante que es el turismo. Y llegaron a España a lo largo del año más de 90 millones de turistas en el año 2024. Es el segundo país con más turismo en el mundo. Por Francia llegó a 100 por los Olímpicos, claro. Pero si no, España la hubiera podido sobrepasar. De acuerdo, sí, es verdad. Y hasta manifestaciones, ¿no? Españoles ya echando a los turistas. De tercero puede estar Estados Unidos y de cuarto Italia, creo. O al revés, Italia y Estados Unidos. Ese es más o menos el top 4, pues. De resto, no se acercan nadie a esas cifras en el mundo. Ah, bueno, Colombia. Sí, perdóneme. Colombia ¿Qué son diversidad? 4 millones al año, pero muy variados. Pero una gran diversidad de turismo. No, es que lo que nos hace tan especiales es la gran variedad. Claro. Es el multiorgasmo. Y las cuentas, por ejemplo, aunque cuando ahora llegan al rodadero, que son de 5 millones de pesos y cosas de eso. Se va a complicar porque los ingleses ahora les toca pedir visa. ¡Ay, no digas! Uy, nos fregamos. Están más preocupados. Súper preocupados, no pueden dormir. No, pero imagínense que ingleses vinieron en el 2024 40,000 ingleses. Algo es algo. Sí, ojo. ¿Ustedes saben cuántos ingleses van a España? Uy, eso sí. Por ahí, pero un jurgo. 20 millones. Claro, un jurgo. 20 millones. No, ¿y los gringos que van a España? No. Pero esta vez dejo claridad. Si no es por los Olímpicos, de acuerdo. España hubiera pasado a Francia. Vamos a ver qué pasa en el año 2025. Esta es una artista que hemos impulsado mucho en este programa, hemos puesto varias cosas de ella, se llama Sabrina Claudio, y esta es una canción que hizo junto a Galán, Compromise. I'll compromise with you.

originales en Cali, 98.5. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueves, castor, onces, ciprés. Comida, paso por hoy. No se puede tolerar a la naturaleza, a lo que nace boca, jamás no se interesa. Nada. Sí, ve, Nico, por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. Bueno, y uno de los más grandes fluidos de la historia, así me digan que no. Tiene una casa divina en el lago Como, con 25 cuartos, cancha de tenis. Y la villa se llama Villa Oleandra, la casa que ha tenido por 22 años. George Clooney es el dueño, de 63 años, y su esposa Amal, de 46, que acaban de comprar otra mansión. Esta, yo creo que esto es, no sé, en Francia, sí. En la región de Var, en Brignol. Y esta viene con 450 hectáreas de cultivos de olivos, cancha de tenis, y es la paz y la privacidad lo que los Clooney quieren en el mundo. Él vive muy ocupado con su amigo Randy Gerber haciendo viajes en motocicleta por Baja California, y ella trabajando clavada. Él no le gusta que ella vaya a Estados Unidos, él le gusta ir solo. Mejor, ¿no? Plan de chicos. Ese homosexualismo dos amigos, de ¿no? separa. Su tequila, dos amigos. Dos, pero estos sí no son gays. No. Estos son como Orlando y como Guillo. O sea. Unos perfectos. Queda entre Marseille y Cannes, el área conocido como Vert Provence, Provence Vert, la Provence Verde. Pues la familia también tiene un apartamento en Nueva York. Amal es una chica que trabaja en leyes y visita a veces la Facultad de Columbia, donde él no va cuando ella va. Y Clooney negó reportes de que iba a vender su casa en el lago Como. Su casa se calcula que vale algo así como $100 millones. Sigamos ahora con una canción que... les cuento un poquito al respecto de este clásico de 1980, composición de Ralph McDonald y de un gran cantautor, Bill Withers. Recordemos que Bill Withers hizo, y también de William Salter, pero Bill Withers hizo Ain't No Sunshine, Lean On Me, Use Me. Y esto es con un gran saxofonista de jazz, con Grover Washington Jr., Just the Two of Us. Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. And I.

y le damos la bienvenida al 2025 con nuevas metas y desafíos. Celebremos un futuro brillante y lleno de posibilidades. Sigamos juntos en este viaje. La FM con grandes anunciantes como Colchones El Dorado, mejora tu salud y descanso. Rinde Gastos, la plataforma líder en legalizaciones de gastos en Colombia. Ven a Boston Medical y recupera tu vida sexual. Hazte un Boston. Turismo City, paga menos por viajar. Encontrar el balance con Postobón Aqua no te cuesta más. Disfrútala en 400 mililitros por 1,500 pesos o 1.5 litros por 3,500 pesos. Y lo mejor, sin calorías. Precio sugerido al público. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Sonidos del Rock te trae a Los Prisioneros, La Unión, Los Toreros Muertos, Desajados, Amistades Peligrosas, Estados Alterados, Equimosis, Compañía Ilimitada, Pasaporte y El Rito Soda Estéreo. Movistar Arena, sábado 1 de marzo. Adquiere tus entradas en tuboleta.com. Síguenos en arroba Rafael Pedraza Producciones. Que esta Navidad las calles vuelvan a pintarse de muchos colores y tu mesa también. Con Postobón y sus sabores. Compártelos en familia y descubre el sabor de la Navidad. FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Originales, sexo, drogas y rock and roll. Esta es una historia tan gloriosa como miserable, una narración de agua y caída, pero en ningún caso es típica. Es la vida de Nacho Vidal, un muchacho que escapó de la pobreza gracias a un don sobrenatural que tenía en sus piernas y que enloquecía a Miguel Bosé cuando lo veía. Su nombre, Ignacio Jordá González, y se puso el nombre de Nacho Vidal. pues un personaje nacido en Barcelona que se hizo muy famoso por sus películas porno, hizo 700 películas a lo largo de su carrera artística y pues hizo muchas más, yo creo, pero su vida cayó por varias cosas y una de ellas fue la muerte de un amigo de él que se estaban drogando y se tomaron el líquido que emite el sapo bufo. Exacto. Y se murió el man. Y ahí quedó y comenzó esta desgracia para este tipo que fácilmente puede ir a la cárcel en cualquier momento. Lo encontraron conduciendo drogado y negó a hacerse la prueba de la alcoholemia después de que se estrelló. Bueno, en fin, el sapo bufo acabó con la vida de este señor, pues que también ya está en una época que tristemente le pasa a los actores porno. Claro, claro. El año 73, baja, año 2023, ¿no? Hay 50 años, pues el señor no tiene erecto eso, ya claro, no lo tiene, ya no se le sostiene. Cayó su éxito. Ya la vara no está tan alta en, digamos, en términos de actuación. No, porque fuera de que hacen 4.000 escenas de porno en 700 películas, pues fuera de eso, imagínese todo lo que se metió, imagínese todo lo que le tocó hacer y ahorita, ¿con qué ganas? Yo recuerdo, y lo digo muy lindo, que Daniel Arias me consiguió una entrevista con él. Entonces me dijo, Jaime, ahí está Nacho Vidal en la línea. Y yo le dije por el interno, pero él estaba oyendo, uy, no, qué mame, ese tipo otra vez, ese tipo vive más aquí en Bogotá, ese tipo es colombiano, yo no voy a llamar, ese tipo vive en Cali, qué jartera. Oyó todo y le dijo a Daniela, que no me encuentre ese señor Sánchez porque le voy a pegar una violada. Se va a acordar de mí. No, en serio. Y botó el teléfono. Y, y no se encontraron nunca. Qué susto. No, afortunadamente ya está a puertas de la cárcel. Exacto, ya está en retiro. Afortunadamente, pues le toca es con un objeto cortopunzante. Bueno, porque con lo de él no logra. Ya no pudo. Vamos con la reina del disco, Donna Summer, una canción de un disco que es uno de los más importantes de su carrera, Four Seasons of Love, donde cada canción es dedicada a una estación del año. Esta es de la primavera, Spring Affair. It's En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. El consultorio del Doc. Una presentación de Cleveland Clinic. Atención médica de clase mundial. El consultorio del Doc. En Los Originales. Bueno, yo les cuento que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó este viernes el primer medicamento de venta con receta para la apnea obstructiva del sueño, el fármaco para perder peso Zepbound. La apnea obstructiva del sueño afecta a unos 30 millones de personas en Estados Unidos y está estrechamente relacionada con la obesidad, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, que señala que la pérdida de peso puede reducir su gravedad. Se caracteriza por disrupciones respiratorias durante el sueño causadas por la obstrucción del flujo de aire y aumenta el riesgo de problemas cardíacos y cerebrales. Bueno, y además les cuento que Cleveland Clinic es el líder en terapias avanzadas para arritmias cardíacas, sustituyendo la ablación por radiofrecuencia con la ablación de campo pulsado PFA, una tecnología más rápida y efectiva. Más información en clevelandclinic.org/Colombia. ¿Sabías que en Cleveland Clinic somos pioneros en investigaciones, avances tecnológicos y tratamientos cardíacos? Con más de 75 años, en Cleveland Clinic ofrecemos atención médica de clase mundial y seguimos brindando tratamientos que salvan vidas, destacando nuestro liderazgo y pionerismo en tratamientos para el corazón. Si necesitas atención cardíaca, contáctanos a través de nuestro asesor en Colombia, clevelandclinic.org/Colombia. Originales en Medellín, 106.9. Unos personajes que no estuvieron tan presentes en las pasadas elecciones, y yo creo que por el mal agüero de pronto que podrían generar. ¿Mufa? Sí, yo creo que sí. Pues fueron Bill y Hillary Clinton. Uy, sí, mufa. Que yo creo que le dejaron ese, digamos, dijo, no, si nos vamos a quemar, que se queme Obama, no nosotros. Claro. La quemada, más quemada. Sí. Ahora, Bill Clinton tuvo su momento, fue dos veces presidente. Hillary parece que ganó, pues ganó en votos. En votos, pero no ganó colegios en voto electoral. No. Y yo creo que finalmente fue la gran perdedora con la primera vez con Donald Trump. Pero yo creo que ya estaban pasados ya de... Sí, ya suficiente, ¿no? Suficiente, yo creo que es suficiente. Ahí el daño colateral fue que se fue su hija Chelsea. Pero bueno. Linda. ¿Ah? Linda. Sí, yo creo que por eso. Wow. Bill, Hillary y Chelsea Clinton fueron enguillotinados. En Los Originales, la guillotina. Donde todos pierden. ¡Hasta la cabeza! Todos al aire, por favor, riéndose. Bill, Hillary... Los Clinton. Y digo los Clinton porque es como si no dijera las Kardashian. Ustedes han sido igual de faranduleros, pero mucho más poderosos y sobre todo escandalosos. El pobre video sexual que catapultó a la fama Kim Kardashian fue un asmereía que nunca mató una mosca comparado con el escándalo de Mónica Lewinsky de solo 22 años que te puso a ti, Bill, en una posición muy incómoda. Quiero decir, una posición muy incómoda políticamente. Ah. Con la diferencia que, en este caso específico, bueno, te quedaba muy difícil decir, como otros políticos, que se hizo a tus espaldas. Bill, Tuviste mucho carisma y la gente te celebraba casi todas las cosas que hacías, como soplar el saxofón. Un instrumento de viento que por tu prontuario fue muy polémico, déjame decirte. Te empezaron a llamar el presidente MTV. Algo como lo que sucedió con nuestro alcalde rock and roll, guardadas las proporciones, porque a él nunca le sonó la flauta. Y con tu saxo, te ganaste el cariño de la gente. Tanto que te reeligieron. Hasta el Senado te absolvió de haber ocultado tu romance con la becaria. ¿Y tu esposa Hillary te perdonó? Claro, ¿cómo no te iba a perdonar si ella lo que quería era quedarse en la Casa Blanca, incluso después de que te fueras? No te preocupes, sucede en los mejores matrimonios políticos. Las primeras damas quieren perpetuarse tanto como los presidentes y terminan haciendo grandes concesiones. Tal vez por el hecho de haber nacido en Arkansas, Bill, es que ya Kansas, archiquete Kansas. Y Hillary, tú casi lo logras. Te enfrentaste en 2008 como candidata demócrata al mismo Barack Obama, que al final terminó consolándote como secretaria de Estado. Luego contra Bernie Sanders para ganar la nominación a la presidencia de 2016. El cualquiera problema gana ahí. Es que tu ambición era tal que vendiste a tus compañeros en unos correos electrónicos que gracias a Julian Assange salieron a la luz pública. Y salieron porque cometiste el error de haberlos escrito desde tu cuenta personal, como muchos secretos de Estado que fueron ventilados gracias a tu indelicadeza. Al final, es posible que hayas perdido las elecciones por esos mails. Le podrás echar la culpa a Rusia, a Putin, pero la verdad es que fue culpa tuya. Trump prometió enviarte a la cárcel si él ganaba. Incumplió, como la mayoría de sus promesas. Y hoy está más cerca de llegar él a la cárcel que tú, pero también a la Casa Blanca, algo que ni tú, ni tu esposo Bill, ni tu querida hijita Chelsea podrán lograrlo jamás. Bill, te inventaste la lista Clinton para poner en ella los más grandes lavadores de activos. Pero no lograste lavar tu imagen, que era tu mayor activo, cuando apareciste en otra lista, la de tu amigo el pedófilo Jeffrey Epstein. Montaste en su avión privado, el Lolita Express, casi más que en el Air Force One. Y por eso ahora estás en otra lista. Sí, tú, Hillary y Chelsea, que no ha hecho mucho, pero sí lo suficiente para clasificar, ser la hija de ambos. Y en esta lista sales encabezándola. Aunque estar a la cabeza en esta lista es una contradicción en sí misma, pues es una lista de descabezados, literalmente. William Jefferson Clinton, Hillary Diane Rodman y Chelsea Clinton Rodman, sírvanse pasar a la historia. ¡La guillotina! ¡Muy bueno! En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Un poquito de soul a esta hora con el sonido de Filadelfia, que fue esa movida maravillosa creada para Philadelphia International Records por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff, y por otro lado, para otra disquera, por Tom Bell. Esto es de Gamble and Huff, el grupo más representativo de ese estilo, The OJs, Used to Be My Girl. Good loving. Ask me how I know, and I'll tell you so. Used to be my girl. I respect her when she was mine. I used to neglect her. Oh, she wanted more than I could give. But as long as I live, she'll be my girl.

el vino más antiguo del mundo, conservado en un ánfora, en estado líquido, un vino de reserva de 2000 años. No era una ánfora, una vasija de cristal de unos 4.5 litros. Estaban al lado de los huesos de un señor que murió a los 40 años porque tenía artrosis en la mandíbula. Para su descanso le mandaron esa botella de vino para que tomara durante todo el trayecto. Es que hay que ser muy imbécil, no, pero bueno. ¿Pero por qué? No, lo único que se puede confirmar es que el señor no se lo pudo tomar porque estaba muerto. Bueno, pues obvio, porque con esa artrosis. Bueno, hay ilusiones, ¿no? Qué ilusión, qué ilusión. Qué ilusión. Qué ilusión. Qué ilusión. Ay, qué ilusión, ay, qué ilusión. Vamos ahora, está dándome cuenta que en la playlist para hoy tengo dos canciones que dan puntos de vista diferentes sobre la vida. Esta es la primera, la hace un grupo que se llama Radiant Children y se llama Life's a Bitch. La vida es aquello. Oímos a Radiant Children con Life's a Bitch. Ahora vamos con un punto de vista un poco más positivo. Ronan Keating, un artista del Reino Unido que se va a conocer con el grupo Boyzone

más de 50 años de carrera, 200 películas de cine y televisión. Se hizo famoso como el capitán Hawkeye Pierce en MASH. También hizo parte de la franquicia de Hunger Games como el presidente Snow. Sobrevive su esposa de 52 años, Francine Racette, 5 hijos y 4 nietos. Su hijo, el actor Kiefer Sutherland, de 57, escribió un tributo que dice: con el corazón pesado, les debo decir que mi padre Donald falleció. Pienso que es uno de los más importantes actores en la historia del cine. Nunca hizo mal un papel, de bueno, de malo o de feo, pero especialmente de malo y de feo. Él nació en New Brunswick en 1935, o sea que este hombre era canadiense, ¿sí? Bueno, pasa en la tumba. Bueno, perdón, cálmese. Hace poco estábamos hablando en el programa sobre las buenas comedias que se hacían antes y cuáles han sido buenas como desde el 2009 en adelante. Y esta figuró la película Ted de Seth MacFarlane, el creador de Family Guy, con él, con Mark Wahlberg y con Mila Kunis. Y esta canción hace parte de esa película. Fue nominada al Oscar a la Mejor Canción Original por Norah Jones, Everybody Needs a Best Friend. Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Te invitamos a descubrir la magia de sus 116 municipios y a vivir unas fiestas en paz. En los originales, El Mundo al Instante. El arranque de 2022 debió ser ajetreado en los altos despachos de Pyongyang. El ejército norcoreano realizó durante el mes de enero varias pruebas balísticas, lo que para el régimen es sinónimo de júbilo y celebración. Pero la fiesta duró poco. Justo después del último ensayo se cayó el internet en todo el país. Una oleada de ciberataques dejó colgados todos los sistemas de Corea del Norte durante 7 días. Primero fallaron las principales web patrias, bueno, después el portal oficial de noticias y la página de reservas de la aerolínea nacional. Luego se irrumpieron las conexiones del Estado con el resto del mundo. No se podían enviar ni recibir emails. Tampoco recurrir a servicios en la nube. La coincidencia en el tiempo de las maniobras militares y el asalto cibernético hizo que muchos leyeran el incidente como la respuesta de algún gobierno occidental. Y parece que ese gobierno occidental era Estados Unidos. Y todo esto fue orquestado por un hombre desde su casa en Miami, alguien conocido como P4X, se lee Pax. Lo hacía por las noches en bermudas y chanclas, con visitas frecuentes a la nevera, por cerveza y tentempiés. Es considerado un genio y su motivación pues lo llevó a que fuera contratado por el gobierno americano. Ahora es uno de los tipos más cuidados del país y se llama Alejandro Cáceres. Tiene 39 años y es dueño de su propia empresa de ciberseguridad, Hypergrade. Nació en Estados Unidos y qué curiosidad, los padres son colombianos. Ah. Antes del K-pop que está tan de moda con grupos como BTS, el K-pop recordemos que es el pop de Corea, estuvo el J-pop, el pop japonés. Y este fue un grupo emblemático de esa movida, Pizzicato 5, una canción del año 2001. Esto se llama Nonstop to Tokyo. Non-stop to Tokyo. Non-stop, non-stop, non-stop to Tokyo. Kotoshi wa nanika ga arisou na uwaki na utari no vakansu wa. Vakansu wa doko e demo sekai juu e hitotobi. Non-stop, non-stop, non-stop to Tokyo. Non-stop, non-stop, non-stop to Tokyo. Kotoshi no utari no schedule. Uwaki na utari no vakansu wa. Koi wo shite, shokuji shite, okaimono wa kado de. Non-stop, non-stop, non-stop to Tokyo. Non-stop, non-stop, non-stop to Tokyo. 皆様、本日もピチカート5エアラインズをご利用いただきまして誠にありがとうございます。私、機長の松崎しげるでございます。当機は順調に飛行を続けておりますが、まもなく目的地新東京国際空港に到着する予定でございます。ただいまのところ到着予定時刻は現地時間1月1日1時10分の予定でございます。東京の天候は晴れ、気温は摂氏11度との情報が入っております。それでは快適な空の旅をお楽しみください。 Ladies and gentlemenThank you for choosing Pizzicato 5 Airlines today. And this is Captain Shigeru Matsuzaki speaking. We expect to arrive at New Tokyo International Airport at 1:10 p.m. on January 1st. According to the latest weather information reports, it is fair condition in Narita with a grand of 11 degrees Celsius. We hope you will enjoy your flight. Thank you. Kotoshi wa nanika ga arisou na uwaki na utari no romance wa. 感数は短いよ。だからそれ言わないとね。ノンストップ、ノンストップ、ノンストップトゥ東京。ノンストップ、ノンストップ、ノンストップトゥ東京。ノンストップ、ノンストップ、ノンストップトゥ東京。ノンストップ、ノンストップ、ノンストップトゥ東京。 Hola, queridos oyentes. Hoy los invitamos a descubrir la encantadora ruta Tequendama. Exploren municipios como Anapoima, La Mesa y San Antonio del Tequendama, llenos de belleza natural y cultural. Visiten el Parque Natural Chicaque, el Cerro Cristo Rey y la Cascada El Tambo. Sumérjanse en la historia con la antigua vía férrea y disfruten de la gastronomía local con delicias como el piquete de gallina criolla y el sancocho de gallina. Además, participen en festivales vibrantes como el Festival de la Cultura Cafetera y el Encuentro Nacional de Bandas. No se pierdan esta experiencia única. Para más detalles, www.cundinamarca.gov.co/home. Los esperamos con los brazos abiertos. Los originales en Cali, 98.5. Un gran ciclista colombiano que lamentablemente no pudo ganar ninguna de las grandes carreras. Muy buen ciclista. Pero fue número uno en sintonía con su novela. Además. ¿No? Y también número uno como, yo creo que es un récord Guinness, la persona más grosera de Colombia. Y, ah, sin sí, duda alguna. Puede ser. ¿No? Y pues va a pasar a la historia seguramente con su Rigo Tour. ¿Eso no. se va a repetir todos los años? Yo sí, supongo. Es... Él ya se pero retiró. Pero tuvo muchos problemas. El... Sí, es polémico. Pero digamos que se retiró ya del ciclismo profesional. Sí, claro. Pero nosotros nos adelantamos. Qué descanso. Qué descanso novela y de todo. Rico. Nosotros nos adelantamos. Con novela, todo. En los qué originales descansó de antes de retirarse. No. Uy, qué delicia. La guillotina. Bien. En los originales... La guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my amigo Rigo, esta ejecución no es contigo, es conmigo. Digo, quiero decir, no es nada contra ti, pero es por la salud mental de muchos que se ha tomado la decisión de adelantar tu retiro definitivo. Porque andas anunciando con bombos y platillo que te vas a retirar este año luego de tu última vuelta a España y del Rigo Tour en noviembre. Pero la verdad, no podemos esperar tanto. Porque, como decía Descartes, siempre queda la duda. La duda de que no te retires por testarudo. Pero tranquilo, la testa ya no será un problema para ti. Primero, en 2006, pudiste haber cambiado de profesión cuando en una carrera sobre pavé te caíste y te rompiste la clavícula. Un año después, en 2007, tuviste una segunda oportunidad de retirarte cuando en Alemania sufriste una caída que te costó la fractura de dos codos y la muñeca izquierda. Luego tuviste una tercera oportunidad de retirarte en 2019 cuando te fuiste de bruces ingresando a la unidad de cuidados intensivos en Barcelona por fracturas de costilla, fractura de omóplato y una perforación en el pulmón izquierdo. De acuerdo. Pero... tampoco lo hiciste. Tuviste tantos accidentes y te partiste tanto tu cuerpo en mil pedazos que prácticamente te reconstruyeron. Te convertiste en el monstruo del ciclismo. Por tu desempeño, sí, pero también porque al lado de Superman y Iron Man, tú eras Frankenstein. Solo te faltó recibir la lesión de honor. Ya al final... lo único que no corrías era peligro, porque no había nada más que romperse salvo el derrière. Y rompérselo para ganar una vuelta, putain. Porque nunca pudiste ganar un primer lugar en algo que valiera la pena. Dos veces subcampeón del Giro de Italia. Bien. Una vez subcampeón del Tour de France. Muy bien. Una medalla de plata en los Olímpicos de Londres. Bien. Y ni siquiera eres la persona más grosera de Colombia. No, eres el segundo detrás de Armando Benedetti. Eres lo que llaman un segundón. Pero no lo tomes a mal. En Colombia somos el segundo país más biodiverso del planeta. Colombia es el segundo país del mundo con mayor cifra de desplazados. Y somos subcampeones de América en fútbol. Ah, y tenemos el segundo himno más lindo del mundo después de, eso sí, la Marsellesa, que es formidable. Así que ser segundo en Colombia es prácticamente un honor. De hecho, serás el segundo deportista colombiano en pasar por la guillotina. Es hora de dejar de pedalear, de colgar tu bicicleta. Y deja tu casco, que no lo vas a necesitar. Habíamos pensado en darte una medalla de plata, pero no tendrás dónde colgártela. ¿No te parece un poco rigolo? Porque rigolo en francés es chistoso. Y como todo lo tuyo tiene que ver con la palabra rigo, te haremos un homenaje. Hoy tu etapa final termina en la rigotín. No. En los originales, la guillotine, donde todos pierden. Hasta la cabeza. Esta mujer tiene el mismo nombre artístico que el apodo de una integrante de la familia real inglesa, que es Sarah Ferguson. Me refiero a Fergie, y esta canción se llama Big Girls Don't Cry. Na, na, na, na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center. Clarity, peace, serenity. I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Jackson, no cards. I'll be your best friend. myself in center. Clarity, peace, serenity. El 2024 recordando todos los momentos compartidos con la familia RCN Radio y le damos la bienvenida al 2025 con nuevas metas y desafíos. Celebremos un futuro brillante y lleno de posibilidades. Sigamos juntos en este viaje. Navidad, nuestros famosos compartirán con sus familiares y con sus amigos. Porque cuando la Casa de los Famosos Colombia 2025 abra sus puertas o la cierre detrás de ellos, tendrán que olvidarse por completo del mundo exterior. Por ahora, ustedes no se van a querer despegar de esta pantalla. ¡Feliz Navidad! Y un próspero y feliz 2025. ¡Ay, bienvenido a tu casa! La Casa de los Famosos Colombia. FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Soy Ana y estoy grabando esta cuña mientras corro 10 kilómetros antes de ir a trabajar. Si nunca te detienes como yo, necesitas la nueva Crystal Light. Agua con más poder. Con minerales, vitaminas del complejo B y cero azúcar. Deliciosos sabores a limonada michelada y limonada de coco. Pruébala por solo 3,000 pesos. Crystal Light, agua con más poder. Precio sugerido al público. La FM con grandes anunciantes como Colchones El Dorado, mejora tu salud y descanso. Rinde Gastos, la plataforma líder en legalizaciones de gastos en Colombia. Ven a Boston Medical y recupera tu vida sexual. Hazte un Boston. Turismo City, paga menos por viajar. La época más mágica del año se vive con tus sabores favoritos de Postobón. Compártelos en familia y descubre el sabor de la Navidad. Esa carne hay que bajarla. Soy Andrés y estoy grabando esta cuña mientras preparo un asado para 20 personas. Ya, bájala, bájala. Eso. Si nunca te detienes como yo, necesitas la nueva Crystal Light, agua con más poder, con minerales, vitaminas del complejo B y cero azúcar. Acá, colócala acá. Deliciosos sabores a limonada michelada y limonada de coco. Pruébala por solo 3,000 pesos. Crystal Light, agua con más poder. Precio sugerido al público. Para regalarte momentos de alegría constante, aquí estamos para acompañarte, como familia que nada nos separe. Vamos a encontrarnos con los amigos y la gente en el barrio. La Navidad es como de abrazarnos y dejar todas las penas a un lado. ¡Felices fiestas! Les desea Canal RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En esta Navidad entrega mucha felicidad. Servi entrega un mundo de soluciones. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Esta Navidad y Año Nuevo, Cundinamarca brilla. Te invitamos a descubrir la magia de sus 116 municipios y a vivir unas fiestas en paz. Porque llegó la Navidad, Cundinamarca brilla. Que esta Navidad Cundinamarca brille por decirle no al licor adulterado. Un mal trago no es un ahorro, es un riesgo. Con la cámara de tu celular, verifica el QR que aparece en la estampilla. Compra en establecimientos reconocidos. Cuida tu vida y la de quienes más amas. Esta es una campaña de la Gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca brilla. Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM, son las 7 de la noche en punto en la FM. Las cesantías son más que un depósito anual. Son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro: ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, solicita a tu empresa que las transfieran y alcanza tu sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es una nota increíble, dice: Trump sueña con Taylor Swift antes de las elecciones, ¿no? Eso es en julio. Sí, ahí la quería todavía. Más que soñar, Donald Trump vive obsesionado con Taylor. En su época, cuando era el genio de Apprentice, el concurso de la NBC que le salvó la bancarrota y le dio fama en Estados Unidos, Trump mantuvo relaciones sexuales con Stormy Daniels y una niña porno linda de Playboy, Karen McDonald, pero su ambición más grande es conocer y estar con la cantante número uno del mundo, y quiere que esté con él en la Casa Blanca. Y dijo: ella va a votar por mí. Trump habla bien de Swift, es una mujer bonita, es una mujer inteligente, pero le daba miedo que se fuera con Biden, y le dio más miedo que se fuera con Kamala o Kamala Harris. Y lo hizo. ¿Y saben para qué le sirvió para a Kamala Taylor Swift? Para nada. Para hundirla. Y a propósito, ¿en dónde anda Kamala Harris? Muerta, ya falleció. Tranquila, ya está rico en su casa. Ah, sí. Ya no, se retiró, ya tenemos, sí. Pero tenemos que entender que ya no va a hacer nada más. Ya se le acabó. Es vicepresidenta. Hasta el 20 de enero, pero eso es ya, hermano, ya. Sí, hasta nueva orden. Clock is clicking. Elvis estuvo de nuevo de moda este año por el documental que salió sobre el show que fue su gran regreso en el 68 en NBC, un documental de Netflix que se llamó The Fall and Rise of Elvis Presley, si no estoy mal, Return of the King, The Fall and Rise of Elvis Presley. Y esta fue una canción que él originalmente grabó en el 68, pero no fue éxito sino hasta el 2002, en este remix por JXL, A Little Less Conversation. Oye, Juanita, ¿qué tal este barrio? Hay que ganarse la lotería para vivir aquí. Pues yo pedí un crédito en la app de vivienda y compré este apartamento. ¿Y eso se puede? Si donde tiene su cuenta no tiene la opción de pedir un crédito de vivienda, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda. Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app de vivienda. Los originales en Bogotá, 94.9. En el mes de agosto tuvimos el placer de hablar con una popular cantante nipón brasileña de bossa nova con una voz espectacular. Su primer álbum lo lanzó en 1989 y se hizo muy conocida por cantar canciones clásicas del bossa nova en portugués y en japonés. Ella es Lisa Ono. Thank you. presentar a nuestra maravillosa invitada especial, que es una de las mejores voces de la música brasilera hoy en día, Lisa Ono, pues vamos a oír un poco de una versión que ella hizo de un clásico que, si no estoy mal, fue escrito por Dori Caymmi, el hijo de Dorival Caymmi, y en su momento fue grabado por Sergio Mendes con el grupo Brasil 66. Esto se llama La Piña. El orgullo y el honor de presentar a una cantante maravillosa y gran guitarrista que se llama Lisa Ono. Lisa Ono, buenos días en Tokio. Ya está en Tokio a las 8:08. Buenos días, Lisa. Buenos días. Lisa, te quería preguntar lo siguiente. Te habla Jaime Sánchez Cristo y soy el director del programa, pero la entrevista la va a hacer otro experto en ti. Una pregunta, te podemos preguntar en español y te pedimos por favor que contestes en portugués, que la persona que va a hablar contigo entiende perfecto el idioma. Pero ¿puedo hacer la pregunta en español o la prefieres en portugués? Ok, portugués está bien. La pregunta, ¿para preguntar portugués o español está bien? Ah, tanto faz, acho que portuñol. No, pero para... sí, vamos a hacer la pregunta en... Yo creo que es portugués, bueno. Sí. Entonces, Lisa, un placer. Y Emilio, lo primero que yo quiero compartir con mis oyentes es que la primera vez que Lisa Ono sonó aquí en Colombia la puse yo. Sí. ¿De qué año es el tema que vamos a oír? Eso debe ser del 91, tal vez. Pues imagínate, han pasado ya 23 años desde este disco que vamos a poner a continuación. Vamos a comenzar, Lisa, con... un trabajo que se llama Me Niña y el tema es Clea, que fue lo primero que yo oí de tu música, ¿ok? Vamos con eso. Sempre espero amanhã como campo de azaleias nessa vida, Clea. Bueno, Emilio, yo creo que le cuentes que yo estaba en Miami y había una emisora que era de smooth jazz, no importa la emisora, pero que había una brasilera que hacía un programa todos los domingos y yo lo oí y hasta que no conseguí ese disco no quedé tranquilo. Y fue la que representa para ella que haya sonado en Colombia esto en 1991 con el tema Clea, que fue como el éxito de ella. Un minutico, ¿estamos claros? Dale, por favor. Nosso diretor quer te contar, Lisa, que ele estava em Miami em 1991 quando ele ouviu essa música Clea pela primeira vez numa estação de smooth jazz. E tinha uma brasileira que tinha um programa nessa estação e ela tocou Clea. Clea, ele virou doido por essa música e tocou por primeira vez Clea na Colômbia nesse ano. Para que para você, o que representa que essa música tinha soado na Colômbia em 1991, faz muitos anos já. Nossa, fico muito contente em saber disso. E essa música, na verdade, foi feita para um comercial de vinho japonês, da Suntory. E eu compus essa música para esse comercial. E, na verdade, no início da minha carreira, eu estava cantando muito em português, porque eu queria mostrar ao público japonês uma maneira mais fácil de viver, uma maneira mais feliz de viver. Então, e a música brasileira tem muito disso. A música brasileira traz muita esperança para a gente. Então, a letra, eu quis fazer uma letra assim, mais assim, bem otimista, né? Obrigado, Lisa. Vou traduzir. Pois sim, ella está muy contenta en saber que esta canción sonó aquí en Colombia y cuenta que la hizo originalmente para un comercial de Suntory en Japón. Y al inicio de su carrera, ella cantaba mucho en portugués porque quería mostrarles a los japoneses que la vida era más fácil, que había una manera más fácil de vivir, y esa letra tiene mucho de ese optimismo que caracteriza la música brasilera. Emilio, una pregunta antes de que yo te presente a ti. ¿Ella nació en Japón o nació en Brasil? Pregúntale. ¿Ella nació en Japón o nació en Brasil y se educó en Japón? ¿Cómo es? Lisa, ¿dónde nació ella? ¿Você nació no Brasil o no Japón? Eu nasci no Brasil, em São Paulo. Vivi em São Paulo até 10 anos de idade. E depois a família resolveu voltar ao Japão. Meus pais são japoneses puros, que emigrou ao Brasil em 1957, por aí. Ok. Sim, ela nasceu em São Paulo, efetivamente. Vivió hasta sus 10 años ahí. Sus papás japoneses que emigraron a Brasil por allá en 1957, tal vez. Y después toda la familia volvió a Japón y ella vive ahí desde entonces. Ok. Lisa, a próxima música, antes de hacer la próxima pregunta, você tem una viaje maravillosa pelo mundo nos seus discos. E vamos ouvir um pouquinho do disco italiano, do disco Questa Bossa Mia. E vamos ouvir um pouquinho de um disco que ela fez de música italiana, de um viaje que fez musical. E Lisa, fala Emilio Sanchez, meu nome é Emilio, e vamos ouvir isto. Roma não fala estúpida esta sera. Stasera, dammi una mano a fare di sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che poi è un friccico di luna tutto per me. Fai e senti che quasi primavera, mannali meglio crini per fa cri cri, prestami il ponentino più malandrino che c'hai. Roma regge mermocolo stasera. Thank you. mientras tu vida está cera, dame la mano, afane, dite no. Spegni tutte le stelle, più brillarelle che c'hai, nasconde nella luna se non so qua. Fammi scorda che è quasi primavera, tienmi una mano in testa per dire no. Smorza quel venticello, stuzzicarello che c'ha, Roma non fa la stupida stasera. Claramente Roma, Roma es una ciudad súper romántica y la letra de esta canción dice: Roma, no te me hagas la estúpida esta noche, que voy a salir con una persona especial y quiero que todo sea lindo. Lisa ha viajado mucho por el mundo en su música. Quiero preguntarle para ella cuál puede ser la ciudad más romántica del mundo. Lisa, esta música fala de un cara que va a salir como una mujer e pede para Roma para brilhar nessa noite, para não para não fazer bobagem. E eu queria perguntar para você, você tem viajado muito no mundo com a sua música. Você fez disco francês, disco africano, disco do Japão, disco de música americana. Para você, qual é a cidade mais romântica do mundo? Ah, eu acho justamente, talvez, a Itália, né? É um lugar muito romântico, porque eu não conheço o Colômbia, não conheço outros países também, tantos países, e talvez Colômbia seja também, mas pela música... ou pelo lugar, o pouco lugar que eu fui, por exemplo, conheci Nápoles, Roma e Milão, mas e Veneza, eu achei muito, muito lindo o país. Sí, ella definitivamente es loca por Italia. Dice de hecho que no ha viajado tanto como parecería, pero que para ella, por ejemplo, Roma, Milán y Venecia, que son lugares que ha conocido, que la han dejado muy impactada, muy, muy románticas. Pregúntele a ella, para ella, ¿cuál es la ciudad más linda de Brasil? Lisa, para você, ¿cuál es la ciudad más linda do Brasil? ¿Do Brasil? Ay, como eu sou paulista, eu não posso falar que é Rio de Janeiro, mas eu vivi muitos anos no Rio de Janeiro, então eu acho que... Porque o Rio de Janeiro foi um lugar que começou a música brasileira, quer dizer, samba nasceu no Rio de Janeiro, bossa nova nasceu no Rio de Janeiro, e foi... Eu acho que foi um centro de cultura muito importante na música brasileira. Bien, então, ella... eu diria que Rio de Janeiro. Bien, ella diria que es Rio de Janeiro, aunque ella es paulista, pero sobre todo Río, porque en Río comenzó la música brasilera, comenzó la samba, la bossa nova, obviamente, y es para ella el templo de la música. ¿Y de Italia? Dijo que Colombia era romántica. No le dije nada porque no hubo la oportunidad. No, de Italia dijo que le gustaron Milán, Roma y Venecia. Perfecto. Adelante, Emilio. Ok, vamos ahora a continuar con un disco que ella hizo tremendo en el 2000 con la producción de un verdadero maestro, de Umir Deodato, que es el disco Pretty World. Vamos a ouvir uma música do disco Pretty World que você fez com o grande maestro Umir Deodato, uma música francesa que tem uma versão linda em inglês que diz assim: I wish you love. give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health and more than wealth. You and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Lisa, bueno, voy a preguntarle primero que todo cómo fue la experiencia de trabajar con uno de los músicos más grandes de Brasil, un tipo que trabajó con todo el mundo, con Sinatra, con Jobim, con Aznavour, y tuvo una carrera en solitario muy importante como fue Deodato. Lisa, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con ese grande maestro que teve una carrera muy importante, como gente como Frank Sinatra, como por exemplo Tom Jobim, como Aznavour, e também fez uma carreira muito importante nos Estados Unidos. Como foi para você trabalhar com Deodato? Ah, foi uma experiência maravilhosa. Realmente ele é um gênio, e como pessoa também, uma pessoa muito simples. E nesse disco nós escolhemos várias músicas conhecidas, e essa música também foi escolhida por ele, que é uma música, na verdade, uma música francesa, que Respetir de Nos Amor. Nesse disco eu queria que ele tenha ele fez um disco com Durval Ferreira, um compositor muito conhecido no Brasil, de bossa nova, e a formação dos arranjos a gente tentou aproximar mais nessa formação desse disco que chama Os Gatos, se não me engano. Mas foi uma experiência muito maravilhosa para mim. Bueno, una maravillosa experiencia para ella trabajar con este genio, Eumir Deodato, a quien describe como una persona sencilla. Escogieron canciones muy famosas, y esta de I Wish You Love fue una que seleccionó él, que recordemos que en francés originalmente era Que va este tilde de nos amour, pero quiere destacar sobre todo que para los arreglos de este disco decidieron aproximarse a los arreglos de un disco que hizo Deodato con Durval Ferreira, gran músico brasilero, que se llamó Os Gatos. Y bueno, tenemos una sorpresa ahora, una sorpresa de un gran amigo de este programa, Daniel Jobim, gran músico y nieto de Antônio Carlos Jobim, que es amigo de Lisa también, y ha trabajado con ella en muchas ocasiones, y tiene un mensaje para ella. Lisa, tengo una gran sorpresa para você. Daniel Jobim, Daniel Jobim, que es un neto de Tom y que trabalhou com você, grande músico Daniel também, grande amigo deste programa, ele mandou uma mensagem para você, então queremos compartilhar uma mensagem com você, do Daniel. Olá, meu querido amigo Emílio, mando aqui uma mensagem muito carinhosa para minha outra querida amiga Elisa Ono, que vai estar com você hoje aí na rádio. Desejo tudo de bom para os dois, muita música e muita felicidade. Beijos para todos da Colômbia. O que você quer dizer para o Daniel? Nossa, fiquei muito feliz em receber essa mensagem. Ai, que tanta coisa, tantos momentos bons que nós passamos. Nós fizemos a turnê do Blue Note durante 3 semanas, uma vez, uma ocasião, e a gente fez um show ao ar livre também, que foi maravilhoso. Gravamos discos junto com o pai dele. E ele é uma pessoa maravilhosa, muito sensível e muito talentoso, toca um piano, canta que nem o avô. E eu acho muito legal dele continuar com a música, com a fidelidade que ele tem, assim, e o respeito pela música do Antônio Carlos Jobim, assim como o Paulinho Jobim também foi. E eu quero desejar muito sucesso a ele, e muita felicidade para ele, porque acho que ele tem agora uma filhinha nova. E um beijo grande para o Daniel. Obrigada, Daniel. Bueno, ya está agradecida con Daniel, le manda un beso grande. Es que hicieron mucha cosa juntos con él y con su papá, recordando la música de Tom Jobim, una gira, por ejemplo, por los Blue Note de Japón. Y justamente, pues vamos a recordar un disco que ella hizo con ellos dos, de homenaje a Tom Jobim. Aquí van a oír a Daniel cantando con ella. Esto se llama así, Fotografía. Aqui nesse terraço à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora, a tarde cai, em cores se desfaz, escureceu. O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu, você, nós dois, sozinhos neste bar à meia-luz, e uma grande lua saiu do mar. Parece que este bar já vai fechar. E há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo que todas as canções têm para contar. E veio aquele beijo, aquele beijo. Lisa, Daniel ficou muito emocionado de saber que você vai estar aqui com nós. É muito lindo esse disco que você fez com ele, lembrando o Tom. E bom, eu vou traduzir só um minuto. Es que Daniel quedó muy emocionado sabiendo que Lisa iba a estar con nosotros, y realmente es muy lindo todo lo que ella hizo con Daniel, recordando a su abuelo Tom Jobim. Nos vamos a ir un poco atrás, año 92, un disco que se llama Serenata Carioca, y una canción que tal vez no es tan conocida, pero que nos fascina, que se llama Velho Botiquim, que tiene unas cosas que son como unos avances tecnológicos en sonidos, una mezcla entre sonido viejo y sonido moderno muy chévere, sobre todo considerando la época en que se hizo. Vamos para atrás un poco, vamos a lembrar una música linda que no es tan conocida, que você grabou no disco Serenata Carioca, que tecnológicamente para mí es una cosa muy legal, porque es una mistura de sons velhos y de sons modernos, se llama así, Velho Botiquim. Me lembro bem, e era assim, no Rio Antigo, todo velho botiquim. Me lembro bem, e era assim, no Rio Antigo, todo velho botiquim. Fachada estilo casarão colonial, café e bar escrito com letras de cal. Balcão antigo de madeira, em cima dele a prateleira, um pastel, sardinha empada, carne assada, ovo e sal, vidro de balas pra girar sobre o balcão. Um de azeitona, um de tremoço, um de salmão, cara suave e bem vermelho, um lápis preto atrás da orelha, o português vinha servir a refeição. E na parede, no final do reservado, uma pintura do famoso Newton Bravo. Me lembro bem, e era assim, no Rio Antigo, todo velho botequim. Me lembro bem, e era assim, no Rio Antigo, todo velho botequim. Mesa de mármore com pé todo em metal, e as cadeiras de palinho só de pau. Cerveja preta na caneca, o velho jogo de sueque, uma porrinha pra ver quem ia morrer no capital. O mictório muitas vezes era um pelo chão. Depois da conta ter chegado, o português mostrava ao lado aquele quadro do fiado só amanhã. Colado ao caixa, trato pela preferência, e logo abaixo, assinado a gerência. Me lembro bem, e era assim, todo velho botequim. Me lembro bem, e era assim, no Rio Antigo, todo velho botequim. Qué lindo, qué lindo. Legal. Joyce dijo que una de las mejores voces, siendo ella una gran voz brasileña también, pero dijo que una de las mejores voces de la música brasileña es la de Elisa Ono. Y yo estoy de acuerdo. Lisa, Joyce, una de las grandes cantoras del Brasil, ella dice que para ella, você tem una de las mejores voces de la música brasileira. ¿O qué acha você disso? Yo acho que ella tiene razón. Que honra! Não, no Brasil tem muitas cantoras maravilhosas e não sei, eu fico obrigada. Sí, sé que es un honor, que, pero que Brasil tiene mucha cantante maravillosa, pero que gracias. Bueno, Emilio, a mí me gustaría llevar a Lisa a ese punto intermedio entre Los Ángeles y Japón y Tokio. Sí. Y es Hawái. Okay. Allá es un punto obligado, Hawái. Y ella hizo un trabajo bellísimo, que no me acuerdo cómo se llama. Se llama Lisas Ono Bossa Hudanova. ¿Por qué no ponemos una canción que me gusta mucho que se llama Swing Time in Honolulu? Claro que sim, Lisa. Vamos falar do disco que você fez de música havaiana, com essa música linda do Duke Ellington, que diz assim: Swing Time in Honolulu. Ok. They say it's swing time in Honolulu, in Honolulu. It's always swing time. Natives are humming, guitars are strumming. It's always swing time in Honolulu. Eu vejo a lua no céu, correndo as ondas do mar. Eu sinto a doçura do mel, o som de wiki, waki, hula, and aloha no capuá. Eu sinto a cabeça girar, levanto o voo e decolo. Fico pertinho do céu ao som de uma guitarra havaiana tocar. Rey. Yo desde 1991 sigo su carrera. Yo creo que tengo más de 30 CDs de ella. El último lo conseguí el año pasado en Japón. ¿Te acuerdas, no? Uh-huh. Y esa carrera de ella ha ido por todo el mundo, pero lo que me tiene muy impactado es... Hizo un disco en la Polinesia. Hizo un disco en Hawái. Hizo tres discos en Japón. O sea, esa parte del mundo... ¿Cómo se le ocurrió hacer música en Tahití, en la Polinesia francesa? Es música divina, esto es divino. Me gustaría saber esos lugares tan raros que escogió, incluyendo el disco en japonés, que es muy japonés, eso no es voz, es japonés. Claro que sí, entonces, Luisa, o nosso diretor tem, acho que 30 discos seus, e o último que ele comprou, acho que foi o disco que você fez do Japão, mas você tem feito discos do Japão, da Polinésia, Hawaii, então ele quer saber por que você decidiu fazer essa viagem musical muito difícil por as músicas exóticas do mundo. Eu comecei a cantar música brasileira porque eu gosto, porque eu voltei ao Japão com 10 anos de idade e sentia muita saudade do Brasil e eu queria muito me expressar o meu sentimento em português e mostrar ao japonês ao mesmo tempo essa alegria que a música brasileira tem, essa suavidade da bossa nova, porque aqui no Japão, na época, não tinha muito. Era difícil de escutar. Então, eu fiz 10 discos e nesse 10º CD, que era o Bossa Carioca, que eu fiz com Paulinho Jobim e Daniel Jobim, aí eu senti que eu completei uma era, uma fase da minha carreira e me deu uma ideia, de repente, de fazer uma viagem musical, porque eu estava muito mergulhada somente na música brasileira e não conhecia as músicas do resto do mundo. Então, para mim foi uma experiência muito maravilhosa de conhecer pessoas, conhecer canções maravilhosas também e até aprendi muito, né, com essa viagem. E hoje em dia, cantando música brasileira, e eu acho que eu canto diferente do que eu cantava antes. Claro, entonces, sí. Ella comenzó haciendo música brasilera, hizo 10 discos brasileros, pero después del 10º dijo, bueno, como que este ciclo ya se cumplió, estaba muy sumergida en la música brasilera, solo conocía la música brasilera, así que decidió irse a explorar otros lados y terminó aprendiendo mucho, conociendo otras culturas musicales y de hecho como que la enriqueció a ella también. Ella dice que incluso ahora cuando canta música brasilera siente que la canta de una forma diferente a como la cantaba antes de hacer estos discos que fueron un viaje por el mundo. Vamos ahora a continuar volviendo a Brasil con un disco que ya hizo maravilloso, que hizo con un gran músico de bossa nova y compositor que falleció el año pasado, que es João Donato. Un disco que ella hizo de composiciones de João Donato, con arreglos y producción de él. Lisa, vamos ahora a oír un lindo disco que você fez con João Donato. Vamos a oír esa música linda que es Minha Saudade, por favor. Ok. Foi por isso que tão cedo me esqueci. viver sem teu amor. Mas só não consegui. Foi viver sem ter saudade. Minha saudade é saudade de você. Que não quis levar de mim a saudade de você. Que a Joao Donato lo tuvimos muy presente en este programa. Tuve el placer de conocerlo alguna vez cuando murió Joao Gilberto. Lo entrevistamos y él nos dijo que la mamá de Joao Gilberto les lavaba la ropa a ellos dos para ir a los shows cuando estaban comenzando. Y quiero preguntarle a Lisa cómo reaccionó ella a la muerte de este monstruo de la música brasilera el año pasado. Lisa, o Joao Donato teve uma linda relação com o nosso programa. Quando morreu o Joao Gilberto, nós fizemos uma entrevista com o Donato e ele contou para nós que a mãe do Joao Gilberto arranjava a roupa para eles fazer as suas primeiras apresentações no Rio, quando eles eram muito jovens e não eram conhecidos. E eu quero saber... O que sentiu você quando soube a notícia da morte do Joao o ano passado? Nossa, claro, fiquei muito sentindo saudade, muita saudade, e muito grata por ele ter feito esse disco comigo. João Donato gostava muito do Japão e tinha muitos amigos japoneses também. E a música dele, tudo era muito fantástico. Todos os músicos adoram. E a pessoa dele, a pessoa muito pura, uma pessoa como criança, às vezes, né? Ele tem esse lado assim de muito pela pureza dele, que ele acho que conseguiu compor tantas músicas maravilhosas. Lisa, es que voy a preguntarle una curiosidad que me acaba de surgir respecto a Donato. Creo que él grabó Clea. Lisa, o Joao Donato grabou Clea, não foi? Não, eu acho que não. Sim? Acho que talvez num disco de tributo a você, mas talvez eu esteja errado. Bueno, ela reaccionou com muita saudade, muita nostalgia a la muerte de Joao Donato. E... está muy agradecida por ese disco que hicieron juntos y sobre todo por el nivel de persona que ella, obviamente el nivel de compositor y de músico, y además a él le encantaba Japón y de hecho pues Japón lo adoraba él también. Vamos ahora. No, pero dijo, él era como un niño. Sí, era una pureza, sí, muy grande como persona. Eso hizo que su música fuera tan bonita, ¿no? Muy pura, sí. Muy pura, tal vez muy inocente en ese sentido. Y vamos ahora a continuar con el viaje musical de ella por el mundo. El turno es para un disco que hizo francés, que se llama Don Monil. Vamos a oír esto que se llama así, Revea. Bueno, qué linda canción. estaba entre La Feuille Morte, sí, entre Rêve y entre otra que era, ¿cuál? No recuerdo. Tal vez C'est si bon. C'est si bon también. Pero Emilio, preguntémosle a Lisa, esa maravilla de los idiomas como los habla de bonitos. El francés bien, el italiano bien. Habla muy bien portugués, dile. Y habla muy bonito japonés, pero es un talento grande para los idiomas, de verdad. ¿Dónde aprende ella eso? Así Nicolás piense que... Lisa, você tem un talento muy grande pelos idiomas. Você fala bem o francês, o italiano, o inglês... O nosso bien diretor... português, hay que decirle, muy bien português. E também fala bem português. Japonês? E acho que japonês também. Mas, o nosso diretor quer saber... A técnica? Qual é a... Como pode você aprender essas línguas tão complicadas de uma maneira perfeita? Aliás, na verdade eu falo somente português e japonês, inglês e um pouquinho arranhando espanhol, mas eu tiro essas músicas francesas, italianas, árabes, africanas, eu tiro pelo som da música, eu não sei conversar, eu não sei falar os idiomas. Mas eu consigo imitar, parece que muito bem. Muito bem. E as pessoas que, assim, por exemplo, quando eu canto francês, as pessoas me falam que eu estou pronunciando muito bem, que eles entendem. Então, eu acho que ficou é tudo bem, assim. ¿Qué dijo ella? Que, pues bien. Que ella no escribe ni habla los idiomas, pero que trata de imitarlos bien y le quedan muy bonitos. Le queda muy bien, de una fonética pero impresionante. Pero si habla bien portugués y dice, japonés, ¿no? Sí, cree que habla portugués y japonés bien y dice que, bueno, sobre todo habla portugués, japonés y un poco español. Claro, es que me acordé que ella también hizo discos de boleros. Ella dijo al comienzo que sabía era portuñón. Sí, y entonces... sí. Você tem una habilidad fonética... muito boa, você tem um talento fonético impressionante. Lisa, antes de nós desligar, eu quero ouvir só mais uma música que faz parte do disco que você fez, o primeiro disco que você fez de músicas americanas, que é o disco Dream, uma música linda do Glenn Miller. Vamos a ouvir este clássico de Glenn Miller antes de despedir a nuestra invitada, Moonlight Serenade. Okay. I stand at your gate, and the song that I sing is of moon. Esperamos en Colombia. Jaime te habló Emilio también se quiere despedir de ti. Muchas gracias, qué linda entrevista. Qué lindo es Tokio. Qué belleza Tokio, Japón. Y qué belleza Brasil. Y Río, y São Paulo, y Salvador, y todo eso. Todo es muy lindo. Lindo demais. ¿Ah? Muito obrigada, Jaime e Emílio. Fico muito honrada de participar nesse programa. Muito obrigada pelo convite. Desejo tudo de bom, muitas felicidades, saúde e paz no coração. Sim, bueno, Emílio, se queres despedir-te. Obrigado, Lisa. Para mim foi um prazer e uma honra falar com você. Eu sou fã da sua música desde que eu tenho 2 anos de idade. Meu pai me ensinou Clea quando eu tinha 2 anos de idade. O nosso diretor, que é o meu pai, me ensinou essa música. E desde então eu sou um grande fã da sua música, da vida inteira. Então, obrigado por estar com nós. E ojalá que nos acompanhe em Colômbia. E nós queremos que um dia você visite a Colômbia e faça um show espetacular com sua música. Ah, sim, por favor, me convide então. Manda um convite que eu vou voando. Obrigado, Lisa. Ok. Obrigado. And tonight, how their light sets me dreaming. Rivera Ruiz, al señor Raúl Pájaro, al señor Cristian Rojas en la consola y a los y al Spiritual Advisor, al consejero espiritual de Raúl, que es Troller, y el consejero espiritual de Orlando, que es Nicolás Samper, que se oye con el pechito. Michelle sí me pidió que no la mencione para nada en esta entrevista y le hice caso. Y Emilio Sánchez, muy buena entrevista. Obrigado por la selección musical. Obrigado por você. Despedimos el 2024 recordando todos los momentos compartidos con la familia RCN Radio. Y le damos la bienvenida al 2025 con nuevas metas y desafíos. Celebremos un futuro brillante y lleno de posibilidades. Sigamos juntos en este viaje. FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Felicidad es